¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los sábados entre las 12 y la 1 de la tarde, los vamos a estar acompañando Nina Yanes y Eduardo Aguirre aquí en Multitud. Este espacio donde analizamos la realidad internacional en clave de derechos humanos y como todos los sábados, y este es un sábado especial aquí en el portal de la Patagonia Argentina, tratamos de interesarnos e interesarlos a partir de hechos que tienen que ver con la realidad que atraviesa el mundo. Una realidad compleja, cambiante, dinámica. Este es un espacio que, como ustedes saben, acompaña a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y este programa se repite los días jueves a las 20 horas, también por esta emisora. Hoy es un día, les decía, bastante singular, porque tenemos en el piso la visita de una invitada, en un hecho que nos gratifica profundamente, con la que vamos a conversar sobre, a ver, ¿cómo podríamos iniciar una enunciación de algo que dejamos implícitamente señalado en una cantidad innumerable de ediciones de Multitud? Los hechos que podríamos denominar crímenes de masa, genocidio, crímenes de lesa humanidad, en fin, esos acontecimientos que en poco más de un siglo han cobrado la vida de 140 millones de personas. Estas son estimaciones académicas que sirven indicativamente para que tengamos una noción de la trascendencia, de la profundidad, de la magnitud de este tipo de perpetraciones violatorias de los derechos humanos que acontecen a lo largo y a lo ancho del planeta. Y hemos decidido ocuparnos de manera directa y específica de este tipo de crímenes masivos, haciendo eje y de ninguna manera escamoteando lo que ocurre en nuestras latitudes, lo que ocurre en América del Sur y particularmente lo que ocurre en la Argentina. En esas referencias tangenciales que otrora hemos hecho aquí en Multitud respecto de este tipo de hechos que avergüenzan la condición humana, que la ponen en tensión, que nos interpelan como sujetos día a día, habíamos señalado que vivimos los argentinos en un país que tiene un Estado que ha perpetrado 3 genocidios. Esta, desde luego, es una apreciación muy singular de quien les habla, muy particular. Y cuando hablo de 3 genocidios, me refiero puntualmente a lo que se denominó eufemísticamente conquista del desierto, a la guerra del Paraguay y a la impresionante consecuencia al saldo de la dictadura cívico-militar de los años 76-83. Este proceso genocida que ocurrió pero sedimenta, que aconteció hace ya décadas pero que de alguna manera nos sigue implicando día a día como sociedad. Está con nosotros hoy Fabiana Rousseau, una psicoanalista con una trayectoria impresionante que voy a detallar muy brevemente. Fue la directora del Centro Fernando Ulloa, que hizo un trabajo recordado en la Argentina en lo que tiene que ver con el acompañamiento de las víctimas testigos, si ustedes quieren, de los testigos víctimas, de los juicios que en la búsqueda de memoria, verdad y justicia se realizaron con un formato especial en la Argentina, un formato que no se repitió en ningún otro lugar del mundo. Y es actualmente directora de Territorios Clínicos de la Memoria. Y para abordar la cuestión de genocidio es imprescindible rescatar este concepto de la memoria. Muchas gracias, Fabiana, por acompañarnos en esta mañana aquí en Multitud. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Quiero aclararle a la audiencia que hemos compartido con Fabiana una nutrida agenda en las últimas horas y esta estadía tan esperada, tan grata, aquí en Multitud, justamente tiene que ver con la necesidad de revisar desde una perspectiva inédita en nuestro espacio la connotación singular de los crímenes de masa, fundamentalmente a partir de la experiencia argentina, pero también revisando la misma en paralelo con lo que ha ocurrido en países vecinos como Uruguay, Brasil, etcétera, etcétera, que también sufrieron como un signo de época estas cuestiones tan especiales desde el punto de vista de la condición humana, que es la violación de los derechos fundamentales de los individuos. Yo quería comenzar este programa preguntándote qué es para vos la memoria, qué implica la memoria y la custodia de esa memoria como un patrimonio inescindible del devenir de los pueblos en la historia de esos mismos agregados sociales. Bueno, la memoria, sin lugar a dudas, es aquello que nos sostiene en un nombre que delimita una forma de existir, ¿no? Donde estén incluidas las marcas, no solamente de lo producido, sino las marcas de lo perdido en una sociedad también, que me parece fundamental, porque en esas marcas de lo perdido, en esa construcción de lo que estaba, existía y ya no está, me parece que se juega el impacto fundamental de lo que podemos denominar un legado, una transmisión de la historia, digamos, y de lo construido, que siempre tiene el estatuto de un enigma, ¿no? Es decir, la diferencia quizás entre un legado y una herencia es que en el legado uno tiene que hacer el esfuerzo de entender, interpretar, reinterpretar, redimensionar cuál es la parte enigmática, qué es lo que eso que no se dice nos está diciendo como sociedad. En otros términos, pienso que entonces asumir ese legado que tenemos como sociedad es hacer honor a la memoria, que la defino un poco en estos términos y no tanto en el sentido de la necesidad de recordar, porque a mí me parece que realmente frente a los hechos traumáticos que como humanidad hemos atravesado, podemos suponer que es posible olvidar. Es decir, si hay algo que no es posible, justamente por las características que esa memoria traumática tiene, es el olvido. Y entonces estas cuestiones que tienen que ver con que tenemos que hacer memoria todo el tiempo para no olvidar, que recordar es el reverso del olvido, etcétera, etcétera, me parece que hay que complejizarlo un poco porque frente a esta magnitud de hechos no es posible el olvido. En todo caso, lo que es posible son otros mecanismos de renegación social, de intentar no saber lo que se sabe, pero no es que se pueda olvidar o que eso no se sepa. O no es que eso no esté inscripto. Entonces, por eso pienso que a tu pregunta de qué pienso que es la memoria, hay que introducirle estas otras ideas que intersectan con la caracterización de una memoria plena, absoluta, permanente. De hecho, cuando uno trabaja muy de cerca con las personas que ocupan el rol social de ser los que portan esa memoria, los funes, digamos, de la sociedad, uno lo primero que escucha es esa necesidad de poder olvidar para poder recordar, ¿no? Y sobre todo para poder contar, porque hay recuerdos que enloquecen, ¿no? Y exigir a quienes portan esa memoria del horror, que permanentemente lo recuerden para que nosotros no olvidemos, me parece que es pedir algo imposible. Y algo que además tiene, en todo caso, un cuestionamiento ético. Es decir, somos responsables como sociedad de recordar lo acontecido o de al menos estar advertido de que no lo podemos olvidar, ¿no? En ese sentido, bueno, hay mucha literatura también en relación a este tema, cuando Semprún escribió La escritura o la vida, uh-huh, ¿no? Primo Levi, y ese esfuerzo permanente de la rememoración para transmitir a la sociedad en esa especie de desesperación que los propios sobrevivientes y testigos que hemos visto en las causas en la Argentina portan hasta el día de hoy, que es esa intensa necesidad de recordar para que la sociedad no lo olvide, pero justamente en el sentido de transmitir esa memoria, que eso pase a otras generaciones y que se produzca una transmisión transgeneracional de los hechos, pienso que nosotros debemos asumir y tranquilizar a esos testigos, sosteniendo nosotros un lugar de memoria con estos agujeros que la memoria uh-huh implica, y no exigir que esos testigos recuerden todo el tiempo todo. Yo te preguntaba esto en función de algo que veníamos señalando en lo que pretendió ser una introducción al tema de hoy, que se relaciona indudablemente con la experiencia argentina, es decir, cómo la Argentina resuelve esta situación traumática, un proceso que por supuesto no solamente permanecía irresuelto, sino que permanecía casi obturado en los términos de limitación, de acotamiento, en que se habían enlazado los hechos históricos inmediatamente posteriores a lo que podríamos denominar la masacre acontecida. Y en ese sentido me interesaría, si fuera posible, que vos conceptualices la diferencia de lo acontecido en la Argentina, es decir, este estilo, esta forma, este experimento social, estatal, judicial, donde se decide que los mismos jueces naturales de un país sean los que se encarguen del juzgamiento de crímenes acontecidos en el propio país, que me parece que es justamente el dato que de alguna manera singulariza la historia reciente de nuestro país. Sí, es un dato clave. Ahora que te escuchaba enunciarlo de este modo, pensaba que tiene una articulación con lo que recién veníamos diciendo, uh-huh, y es la siguiente. Cuando se juzgaron en la historia de la humanidad crímenes de lesa humanidad con tribunales especiales, uh-huh, me parece que uno de los efectos de ese tipo de juzgamiento es aislar esos hechos y juzgarlos en un marco específico, desvinculado de los procesos de justicia insertos en la sociedad, uh-huh, en esa sociedad, con expertos que vienen de otros lugares del mundo, que establecen un periodo, ¿no?, de recolección de los datos, de reconstrucción de la memoria y de, material testimonial para comenzar y terminar un proceso específico que en muchos casos está desvinculado también de los procesos sociales. Uh-huh. Es como si esos hechos que se juzgan dentro de esos tribunales estuvieran aislados de todos los demás procesos sociales. Y no hay una participación real más allá de las víctimas directas de esos hechos. Y pienso que la clave fundamental por la cual en Argentina se generó un efecto no calculado de que se juzgaran estos crímenes con la justicia ordinaria, con los mismos jueces que históricamente juzgan otro tipo de delitos penales, tuvieron un efecto que es la inserción y la participación directa de los funcionarios del Estado, desde el Poder uh-huh Judicial empezando a involucrarse con un tema que no solamente ellos, sino muchos profesionales del campo de la salud, inclusive, colegas míos y, digamos, y incluso todo un social, que siempre se pensó desvinculado de estos hechos. Y que incluso supone, hay una suposición social muy arraigada, incluso en la actualidad, que los que tuvieron que padecer los efectos del terrorismo de Estado fueron las víctimas directas. Y la sociedad no se ha involucrado con este proceso. Y si estamos hablando de delitos de lesa humanidad, la primera cuestión, digamos, es que está lesionada toda la humanidad por estos hechos. Entonces a mí me da la sensación que el hecho de que se haya instalado el proceso desde adentro de las estructuras del Estado para juzgar crímenes cometidos por el propio Estado obligó a repensar qué significa un juez, digo, pensemos esta escena, uh-huh. Un juez en representación de un Estado que interroga a un testigo que fue víctima del Estado. En esa escena ya hay una cuestión que se plantea de entrada, que es desde dónde, desde qué discurso, desde qué literalidad, desde qué enunciación y desde qué lugar asume este juez ese interrogatorio frente a un testigo cuando él mismo forma parte de un Estado que representa en ese acto judicial a, digamos, a una parte de la estructura estatal. Es muy impresionante esto y yo creo que de alguna manera podría inaugurar el análisis de qué actores intervinieron, qué jueces, cómo juzgaron, cómo avizoraron, contemplaron, observaron a las víctimas, qué herramientas tenían, cuáles fueron las que, supongo yo, se deben haber ido construyendo sobre la marcha en la medida en que los juicios se fueron llevando adelante. Si te parece, lo conversamos después de una pausa musical. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. 22 minutos transcurrieron de la hora 12 y estamos en multitud hasta la una. Hoy conversando con la psicoanalista Fabiana Rousseau, que como le dijimos hace unos minutos, fue la directora del Centro Fernando Ulloa, es actualmente la directora de la Asociación Civil Territorios Clínicos de la Memoria, y conversábamos con ella sobre un tema que, les volvemos a señalar, teníamos muchísimas ganas de recorrer, que es el tema tan meneado de los genocidios, de los crímenes de masa, y no queremos correrle el cuerpo a lo que pasó en la Argentina y en nuestra región, respecto de circunstancias, acontecimientos, que marcaron lógicamente, como todo acontecimiento, un antes y un después, y en ese antes y después, un pueblo, una sociedad, procesó de una manera especial un hecho traumático. Ese hecho traumático puso, yo diría, al descubierto las fortalezas con que la Argentina contaba, llevando adelante un juzgamiento de una manera inédita en el mundo, que no registra parangones, y provocando lo que Fabiana nos decía, un efecto no calculado en los jueces. Y es muy interesante este concepto, porque quienes revisamos lo que aconteció en otros crímenes de masas que fueron juzgados por tribunales especiales en otras latitudes, podría enunciar, Ruanda, la antigua Yugoslavia, etcétera, etcétera, y más acá las experiencias colombianas, uruguayas, brasileñas, en fin, seguramente estoy omitiendo alguna. Vemos que en la Argentina los propios jueces argentinos, lo que podríamos denominar la agencia judicial, es un término que a mí mucho agencia no me gusta porque remite a cierta fraseología que no comparto, fue la que terminó enjuiciando y resolviendo a través de sus sentencias una serie de hechos, un proceso genocida, que sin duda alguna para todos fue un camino, a transitar sin un conocimiento previo, donde muchas cosas seguramente se han ido construyendo sobre la marcha de ese tránsito. Y te quería preguntar, ¿cómo valorás vos la actuación de la justicia argentina, que algo habías comenzado a mencionar, Fabiana, en términos de lo que significa también? A lo mejor es un poco larga la pregunta, te pido que me dispenses un minuto, porque creo que tiene cierta complejidad. Existe muchísimo escrito sobre psicología de jueces y fiscales, sobre la cultura de la jurisdicción, etcétera, etcétera, y el Poder Judicial en la Argentina, y en esto tenemos que ser muy, muy cuidadosos, pero a su vez quizás tan descarnados como sinceros, tiene una trayectoria que, entre otras cosas, lo caracteriza como un poder del Estado burocratizado, ritualizado, el menos democrático por su forma de elección de los poderes del Estado. Y de pronto ese poder de un Estado que perpetra un crimen masivo se ve compelido a ser el actor principal a través del cual se procesa un hecho de semejante entidad traumática. ¿Cómo viviste esto? Porque me imagino que también en la subjetividad de los jueces deben haber aparecido algunas caracterizaciones que debieron removerse. Te digo, la cuestión de la certeza. que es algo muy apodíctico, muy, muy característico de nuestra formación jurídica, blanco o negro, inocente o culpable, verdad o mentira, y sobre todo en un proceso de memoria, verdad y justicia, la cuestión de la verdad también debe haberse trabajado de una manera diferente, se me ocurre de manera de forma inexorable, no cabía otra posibilidad. Sí, efectivamente es muy compleja la respuesta, porque lo primero que tendría que mencionar es que, digamos, no se puede hacer una caracterización general de los jueces en relación a si a todos les pasó una cosa o a todos les pasó otra cosa. Es decir, a mí me gusta plantearlo en términos de que algunos jueces se dejaron tocar por la letra de lo que tenían que juzgar o por el material al que tenían que acceder para poder juzgar. Siempre me pregunté en estos años que tuve muchos contactos con los jueces mientras estaba a cargo del Plan Nacional de Acompañamiento a Testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad, qué implicancias tenía para los jueces escribir este tramo de la historia, este relato de la historia que son esas sentencias, que estaban hechas de una tela particular con la que ellos nunca habían lidiado anteriormente. Exacto. ¿No? ¿Qué efectos tenía escuchar durante muchas horas, durante mucho tiempo, el horror de modo permanente en estos jueces que tenían que asumir, digamos, esa escucha y disponerse a esa escucha? Por ejemplo, en las megacausas esto fue muy evidente porque se trató, ahora, digamos, no hay en este momento, por lo menos, juicios que tengan esa magnitud de que sean juicios que duran durante 2 años, con audiencias de 8 o 9 horas por día, 4 o 5 días a la semana. Es decir, así fue el procesamiento al comienzo. Y siempre me pregunté qué efectos tenía eso en los jueces. La primera cuestión que debo decir es que no hay tal los jueces, sino que es en algunos jueces haber encontrado que lo que siempre recubrió y los mantuvo aislados del impacto doloroso de los hechos que juzgaban o de lo que tenían que dirimir en esa función, ¿no?, de si alguien es culpable o es inocente, en estos casos no los recubría tanto el disfraz de juez como amparo, digamos, intocable frente al dolor humano. Es decir, que había algo que no quedaba recubierto con esto. Y esto se evidenció en algunas situaciones donde pude conversar con ellos, en donde se sintieron verdaderamente divididos por lo que escuchaban. Es decir, comenzaron a tener sueños, pesadillas, angustia, insomnio, problemas, digamos, los que tenemos todos los humanos cuando algo nos toca, ¿no?, y nos divide. Es decir, que ese mismo proceso que hubo que pensar en relación a la objetividad de los hechos en los testigos y en los sobrevivientes, y explicarle también a los jueces que los testigos y los sobrevivientes, en tanto personas hablantes, podían, digamos, fracasar en esa objetividad radical, que era enunciar solo los hechos y dejar por fuera todo lo que les había sucedido a esas personas con los hechos, un poco con la metáfora que utilizaba Graciela de Leo en un momento en el marco del juicio a la ESMA, donde ella decía, nosotros no somos grabadores, donde se nos ponen on y off, en donde aquello que no sirve y que no va a parar a la, digamos, a la verdad específicamente objetiva de lo que sucedió, queda por fuera y no sirve para nada. Nosotros no podemos hablar en ese sentido, no podemos hablar con esas, digamos, claro, claro, determinaciones. Podemos hablar como sujetos, que en el medio de lo que decimos nos pasan otras cosas. Incluso nos puede pasar que nos olvidemos, e incluso nos puede pasar que no lo relatemos del mismo modo, y eso no significa que estemos faltando la verdad. Estas cuestiones, estas categorías que se pusieron, que se tensaron muy fuertemente y se pusieron en marcha en el marco de estos procesos, implicó introducir a ese sujeto dividido por el lenguaje, tanto del lado de las testigos víctimas como del lado de los jueces. Y con aquellos jueces que se dividieron frente a esta palabra que escucharon vinculada al horror, me parece que sí salieron de otro modo de esos procesos judiciales. Y lo que pasa es que también tenemos que decir que hay muchos jueces que estuvieron involucrados también con estos delitos durante la dictadura. Y entonces, acá por eso digo, es muy difícil hacer una generalización, porque no he notado en todos los jueces, como por supuesto tampoco se puede notar en todos los testigos, o en todos los sobrevivientes, o en todos los familiares, que este proceso les haya provocado las mismas consecuencias. Pero en particular en los jueces y en los fiscales sí creo que al menos el hecho de haber tenido que formar parte de ese dispositivo, de lo que estoy segura es que, más allá de las posiciones ideológicas de cada uno, sirvió para hacerles notar que la investidura del juez no alcanzaba en estos casos para todo como alcanzaba en otros casos. Algunos se sintieron más interpelados que otros, también incluso desde lo ideológico. Incluso en un sector que forma parte del Poder Judicial y que es el cuerpo médico forense, en donde yo he visto también en determinadas entrevistas a algunos psiquiatras, a algunos médicos, a algunos psicólogos, salir de esas entrevistas trastabillando y diciendo, pero ¿cómo esto? ¿Cómo soportan ustedes trabajar con esto? ¿No? Es decir, en cada lugar, en cada rincón en donde el testimonio del horror tocó algo la estructura burocrática estatal, técnica del Estado, algo se sacudió fuertemente, ¿no? Quiero decir, las estructuras estatales no salieron ilesas de este juzgamiento. Y puso, al menos abrió un interrogante que no estaba, y es si se puede seguir pensando que el horror vivido es algo que le sucedió solo a quienes estuvieron perseguidos. De hecho, cuando el Estado toma la decisión desde el Ministerio de Justicia de la Nación y en particular desde la Secretaría de Derechos Humanos de querellar, de presentarse como querellante, y el Estado pasó a querellar al propio Estado, que es una figura, por lo que yo tengo entendida, también inédita en términos judiciales, claro, porque no había ocurrido, no había antecedentes en el mundo, me parece que esto puso... esto cuestionó muy fuertemente el lugar de las estructuras de las instituciones del Estado dentro del mismo proceso, ya no de juzgamiento, sino dentro del mismo proceso genocida. Sí, claro. Entonces, porque, aclaremos, el querellante representa los intereses del ofendido penalmente y por lo tanto aquí se daba esta situación inédita donde el propio Estado querellaba, perdón, actores del Estado querellaban al propio Estado como responsable de ese acontecimiento. Exacto. Y de ese proceso. Exacto. Y me parece que eso no puede ser sin consecuencias en el sentido de que algo se plantea de una manera diferente. Es decir, eso cuestiona, esto abre un cuestionamiento inevitablemente. Entonces, bueno, me da la sensación que lo que hubo que introducir, en todo caso, y lo que se tachó, vamos a decirlo en estos términos, algo que estaba como muy completo hasta ese momento y se tachó, se dividió, se introdujo una falla, o por lo menos la dimensión de esa falla, es cuando la objetividad radical de los hechos se vio cuestionada por la magnitud del horror, digamos, vivido y producido por el Estado. Entonces, digo que se introduce una falla porque entonces ya no se puede hablar ni de sujetos que solamente hablen de hechos objetivos luego de 30 o 40 años y que los relaten como si nada pasara, como si nada sucediera. No se podían aplicar el mismo sistema técnico de los juzgados ni las mismas fórmulas, ¿no es cierto?, que se aplican en otros procesos penales que no tienen estas dimensiones de delitos de masa, incluso como hasta la propia notificación a los testigos, ¿no? Cuando una persona, digamos, es llamada a declarar como testigo en una causa penal, es una carga pública y entonces, por supuesto, que le caben las generales de la ley y hay una sanción para quien reniega, digamos, de esa obligación. Uh-huh. Y se lo notifica a través de las fuerzas de seguridad diciendo que, bueno, bajo la fórmula, ¿no?, que será, si no se presenta a declarar, será llevado por la fuerza pública. Este fue el mismo sistema, la misma técnica que se aplicó al comienzo de estos juzgamientos y, por supuesto, que muy rápidamente lo que empezamos a debatir, quienes estábamos acompañando ese proceso, es que no se puede aplicar esto de la misma manera, de modo crudo y absoluto, a un testigo de lesa humanidad que a un testigo de otras causas penales, aunque nos tengamos que servir del sistema técnico de los juzgados, es decir, para hacer esto, pero había que pensar otras lógicas. Y por eso tengo la sensación de que en Argentina fuimos construyendo en una interlocución muy importante a nivel de los actores, incluso de los distintos poderes del Estado, sobre todo desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, una interlocución para dimensionar qué es lo que se estaba juzgando con estas causas. Eso fue una experiencia para mí, más allá de que los resultados hayan sido mejores o peores en algunos jueces o en otros, o en algunos operadores judiciales, o en algunos fiscales o en otros, me parece que fue una interlocución que no tiene antecedentes, que no dejó al sistema judicial igual que cuando se comenzó este proceso, y por supuesto las consecuencias sociales que esto tuvo, que fueron inmensas, desde la participación de escuelas, sindicatos, universidades, gente de los pueblos en donde se llevaba adelante por primera vez una audiencia de estas características, donde era abierta al público, con un enorme desconocimiento de los hechos vividos. Es decir, toda la movilización que los juicios produjeron en todo el país, y la visibilidad que, a pesar de los intentos de invisibilización que hubo, sobre todo en los medios masivos de comunicación durante algunos periodos, digamos, de ese procesamiento, bueno, ni hablar de los últimos años, ¿no?, que directamente dejaron de existir los juicios a pesar de que siguen en marcha, es decir, y que hay incluso un intento de un retorno a la reducción de lo técnico. Pero durante los años que se pusieron, que se reanudaron los juicios orales, esto fue muy impactante. Yo creo que ninguno de nosotros, de los que intervenimos en esos distintos dispositivos, teníamos una dimensión de lo que podía ponerse en marcha cuando el Estado toca el dolor social. Fabiana, yo te escuchaba y reflexionaba sobre algunos aspectos intersticiales que a lo mejor no son materia de abordaje frecuente cuando se refiere o se alude a los juicios en la Argentina. Vos dijiste muchísimas cosas, todas ellas, insisto, muy, muy interesantes y cosas que de alguna manera nos concitan a reflexionar sobre lo que pasó, incluso estableciendo algunos paralelos de otras realidades. Yo pensaba en experiencias europeas, africanas, donde los juzgamientos se hicieron por un tiempo determinado, por un tribunal extranjero, sin romper las lógicas de ese mismo tribunal, a veces tratando de fortalecer las debilidades apelando a sistemas diferentes, el caso de Ruanda, donde los imputados eran tantos, decenas de miles, que hubo que apelar al Tribunal de la Hierba, pero porque no había otra forma de resolver eso, y la forma de resolución no fue la forma que obtuvo la Argentina. De otra manera podría decirte también lo que ocurrió en la antigua Yugoslavia, donde uno, por dar un dato radial, dice a un bando, una guerra de tres bandos, a un bando lo condenaron a miles de años y a otros a unos pocos centenares. Eso da la pauta de que hay algo que hace ruido y que tiene que ver con relaciones de fuerzas internacionales, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo propio,

arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Doce y 46 minutos y seguimos aquí hasta la una en Multitud conversando con Fabiana Russo. Por fin abordando hasta donde podemos el tema argentino, ¿no? Que es el tema de lo ocurrido en la historia reciente, del genocidio, de los crímenes de lesa humanidad, del entramado de los juicios, de cómo este formato sin precedentes, sin parangón en el mundo, nos encuentra resolviendo una cuestión crítica con las mismas herramientas que nos proporciona la Constitución. En un hecho, en un episodio, en un contexto que vale la pena seguir memorando, y de alguna manera también, Fabiana, comparando con lo que ocurrió en los países limítrofes, en nuestros hermanos latinoamericanos que vivieron experiencias traumáticas similares. Entonces yo quería preguntarte, vos tenés, hablando de experiencia, un recorrido muy importante en algunos países como Brasil y Uruguay. ¿Cuáles fueron las principales diferencias que vos pudiste advertir en los términos de resolución de esos niveles especiales y tan profundos de conflictividad? Bueno, una cosa que quería retomar de en relación a esta pregunta, la que vos mencionaste al comienzo, de la custodia, a mí, de la custodia de la memoria, a mí me parece que esto no se puede dejar de decir que en Argentina el proceso judicial tuvo el impacto que tuvo, porque los organismos de derechos humanos, claro, y el Estado, durante la gestión del gobierno anterior, en una articulación también inédita, que es que el Estado toma esa lucha, esa construcción política que no tiene muchos precedentes en la región, como dos lugares de custodia fundamental del proceso de justicia. Es decir, esa justicia no estuvo aislada, esa justicia no se llevó adelante solo con los jueces y el aparato judicial, sino que esa justicia estuvo custodiada muy fuertemente por los organismos de derechos humanos y por una decisión política del Estado de profundizar esos juicios, incluso desde el mismo momento de nombrar a los jueces, que los tribunales tuvieran sus cuatro jueces, que hubiera una ingeniería, ¿no?, judicial que permitiera que se llevaran adelante los juicios como había que llevarlos adelante. Entonces me parece que esto no se puede soslayar a la hora de decir cómo fue ese proceso judicial. Y ahí encuentro una diferencia abismal con otros países de la región, porque no estuvo ni esa experiencia previa de los organismos constituidos durante décadas y décadas y décadas como guardianes incluso de la información, es decir, todos los elementos probatorios con los que se llevan adelante las causas en Argentina fueron reconstruidos durante todos los días de la vida por parte de los sobrevivientes, sus familiares y los organismos. Y esta tarea, digamos, por supuesto hay organismos muy importantes en todos los países del Cono Sur, en Chile, en Brasil y en Uruguay, pero no ha estado articulado del mismo modo con lo que luego fue la decisión estatal para llevar adelante estos juicios. Las comisiones por la verdad, como por ejemplo la Comisión Nacional por la Verdad en Brasil, que duró apenas 2 años y luego se prorrogó por medio año más, tuvo un periodo enorme de décadas para recabar información solo en 2 años, luego de 50 años de los hechos. Y entonces eso también ya de entrada marcaba un problema bastante importante, porque si luego de 50 años el Estado brasilero abre una Comisión Nacional de la Verdad para saber qué fue lo que ocurrió, pero además es durante solo 2 años, con un periodo extensísimo de décadas y además sin consecuencias penales, porque estaba cancelada la vía de la justicia en Brasil, por supuesto que los intentos fueron... Yo a esta altura debo decir que reivindico todos los intentos, por más fallidos que sean, uh-huh. porque me parece que eso siempre produce un efecto o redimensiona en la sociedad estos hechos. Pero por supuesto que no alcanzó, porque no se pudo acceder nunca a esta dimensión de la justicia, que creo que es la que anuda retroactivamente todas las demás dimensiones de la memoria, de la verdad y de los procesos de reparación a las víctimas. Entonces, en el caso de Uruguay y de Chile, si bien es cierto que hay un modo de juzgamiento, incluso en el caso de Chile también es oral, en el caso de Uruguay es diferente, creo que se manejan por el Código Viejo, no sé, realmente no me quiero meter en ese tema por las imprecisiones que puedo, digamos, decir, pero sí sé que se juzgó con otra lógica que no generó el impacto social que esto generó en nuestros países y me parece que tiene mucho que ver con incluso la ausencia de la figura de la desaparición como delito de lesa humanidad uh-huh. generalizado en la Argentina, que no es que en Brasil, Uruguay, Chile no haya habido desaparecidos, hubo muchos desaparecidos, sin embargo no se logró establecer el estatuto de ese crimen del Estado de una manera tan radical y, como a mí me gusta llamarlo, ha generado un neologismo en la Argentina, no porque no exista la palabra, sino porque se resignificó con una neológica que fue pensar un destino posible de una vida, que es la desaparición. Y bueno, para esto hubo que apelar a una cantidad de significaciones, no solamente singulares, personales y familiares, sino también sociales. Entonces, ¿por qué en esos países, a pesar de que los crímenes fueron contemporáneos y que incluso fueron articulados esos crímenes, ¿no? Porque hubo una circulación de víctimas por toda la región, de hecho la articulación en Automotores Orleti, Plan Cóndor, claro. significó la coordinación de las fuerzas represivas de entre Uruguay, Argentina, los vuelos, es decir, una serie uh-huh. muy fuerte de articulaciones en el modo de la represión política, pero que sin embargo no generaron los mismos efectos a nivel de lo social. Entonces creo que hay una enorme diferencia para pensar los procesos de juzgamiento y los procesos de memoria y de verdad. Qué cosa, ¿no? Y esta diferencia no es una diferencia de orden técnico, judicial, sino que creo que está marcando determinadas decisiones entre las que se incluyen desde luego las decisiones políticas que fueron las que posibilitaron o que fueron por lo menos las condiciones de posibilidad para producir la apertura de un pasado traumático. Uh-huh. Y uno se pregunta entonces, como un observador ahora, ¿qué es lo que estará ocurriendo en aquellas sociedades donde estos hechos no alcanzan a gravitar de la manera en que gravitaron en la Argentina por este entramado que vos señalabas muy bien, en la que convergen la decisión estatal de habilitar esta herramienta en el poder del Estado encargado de llevar adelante como responsabilidad propia, inherente, estos tipos de juicio y los organismos, un sujeto social de militancia que no se reproduce, y esto lo tomo de lo que vos señalabas, con las mismas connotaciones que ocurrió en la Argentina. Y estos tres datos también son cuestiones que nosotros tendríamos que pensar, porque yo hace tiempo escuchaba un reportaje tuyo, en realidad veía un reportaje que te hacían en un canal de Buenos Aires, donde vos decías, esto ocurrió hace mucho, pero habría que preguntarse cuán lejos estamos. Y me parecería que quizás podríamos cerrar en estos pocos minutos que nos quedan hablando de esto, cuán lejos estamos. Bueno, y agregaría otra pregunta que la traigo ahora sí de Brasil, de la semana pasada, con uh-huh. un historiador que dice, ¿cuánta verdad soporta una sociedad? Uh-huh. Qué interesante. Que es muy interesante porque verdaderamente en esos procesos de verdad, ¿cuánta verdad se soporta en la sociedad? No lo sabemos, no lo podemos saber, solo en la marcha de la verdad que se va produciendo. Pero para que esa verdad se produzca tiene que haber condiciones. No se puede acceder a la verdad de cualquier manera. Y, de hecho, la pregunta que él se hacía en el contexto de que en Brasil, ¿cómo puede ser que luego de ese proceso de la Comisión Nacional de la Verdad, incluso de la Comisión de Amnistía, otorgando reparaciones a las víctimas, hoy esté gobernando un Bolsonaro? Claro. Y entonces la pregunta era si esto tenía que ver con que no se había podido anudar eso al proceso de justicia. Y entonces la impunidad de los crímenes sigue operando y hace posible y habilita el terreno para que un Bolsonaro sea el presidente de Brasil. Y con respecto al tema de cuán lejos estamos de estos hechos, me parece que como justamente se trata de hechos actuales que perviven en lo social porque no se han terminado de producir, la desaparición es un crimen permanente y la imprescriptibilidad del delito produce imprescriptibilidad del dolor. Fabiana, vamos llegando al límite de nuestro programa. Te agradecemos muchísimo esta predisposición y esta invitación a pensar casi sin solución de continuidad todos estos aspectos que nos ha señalado, que nos resultan de verdad muy, muy significativos, porque justamente nos convocan a reflexionar sobre una historia viva del pasado inmediato de los argentinos. Y cuando digo del pasado inmediato, estoy diciendo también del presente, porque la historia no se puede construir de una manera evolutiva, eso es fatalmente engañoso. Eso forma parte de nuestra historia, pero también nos compromete como presente y también, si decimos, como futuro. En definitiva, como sociedad. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Multitud. Muchísimas gracias a ustedes. Muy agradecida. Bueno, nosotros nos vamos hasta el sábado que viene. Nina Yanes, Eduardo Aguirre, este programa que está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, se volverá a emitir en diferido el día jueves a las 20 horas. Un buen fin de semana para todos.